Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Los agradecidos somos nosotros, pues sabemos que has estado trabajando mucho por esta nota que se ha hecho y se ha presentado esta mañana, Carlos, en AISAM. Exactamente, un poco como resumen de lo que habíamos venido trabajando los vecinos de la zona de la Cieneguita, a partir de una semana completa de estar sin agua, de padecer, digamos, los problemas que implican que la compañía parece que no comprendió el pesar que se produce a la comunidad de toda esta zona, 14, 15 barrios, que estuvimos, como te digo, desde el domingo pasado hasta sin agua en absoluto, en una gota en nuestras casas. En plena pandemia y en pleno calor, ¿no? Porque, hola, ¿cómo estás? Ángeles te saluda. Con lo que decís, pienso, no solo en las olas de calor que pasamos, las que vienen, y tenemos pronosticado 2 años de sequía porque viene la niña, he escuchado por ahí, así que el tema está calentito para vivir sin agua. Carlos, contanos cómo... Y mira, acá la cuestión que... está pasando en algunos sectores desde hace 4 años, en la zona que ustedes mencionaban, desde Saljón hasta Almirante Brown y desde Rosa Humera hasta Perú, o sea, la Cieneguita, digamos, la zona de todos estos barrios, Reconquista, Cementista, Jardín Los Andes, Antártida, Mariano Moreno, o sea, toda esa zona, hace unos cuantos años que... sufre esto cada vez que empiezan los primeros calores, pero también hay algo deportivo, cada vez que se anuncia una reforma, un arreglo, una limpieza de disco petrolero o lo que sea, vuelve el agua. En todo el Gran Mendoza, vuelve el agua, el resto de las sierras, pero acá no. Entonces, es lo que íbamos a concentrar también, lo que hablamos con Gallego, lo que hablamos con el ingeniero Cifuentes, de la parte técnica, que diablo le pasa a la zona en que vivimos, que tiene estos inconvenientes, entre comillas, tan focalizados y que no hay forma de resolverlo. Entonces, bueno, Gallego mencionó que efectivamente, como nos habían dicho el año pasado, se ha aumentado la capacidad de todo, y se está aumentando, que estarían resolviendo lo del reservorio de Barrio Carlos, y que vendrían las soluciones permanentes con el aumento definitivo de la capacidad de producción de agua potable de Alto Godoy y cambiar algunas canalizaciones para que esta zona tenga un poco más de flujo, pero para eso faltan años. Entonces, un poco decepcionados nosotros de resulta que solución relativamente sencilla, pero que cuesta decenas de millones y que va a llevar varios años, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Entonces, algunos de nosotros, por nuestro afán, nuestra formación técnica, dijimos, bueno, ¿cuál es el plan de contingencia? Y ahí es donde se complicó un poco la conversación, porque al parecer no estaría claro cuál sería este plan de contingencia hasta tanto se resuelvan las cuestiones de fondo. Por lo cual quedamos para el martes de la semana que viene con una reunión en donde se discutiría un poco mejor algunas políticas, por supuesto, a nivel local de aguas mendocinas y cómo se trataría de resolver o de paliar esto, porque no podemos ir a una empresa pública que te diga no te preocupes, en los próximos 3 o 4 años lo tuyo queda peleado. ¿Cómo se resuelve ahora? Son miles de familias, entonces... sobre eso avanzó en cierta medida la reunión, que nosotros comprendíamos por qué a nosotros, por qué de esta manera, por qué con tantas dificultades y de qué forma se puede resolver una emergencia, ¿no? Si te pueden de alguna manera conseguir agua, alguna casa, 2, 3, 50, 100, porque hay una situación muy particular, sino cómo resolver el problema de miles de vecinos ahora en la contingencia hasta tanto los temas de fondo se resuelvan con esta obra que se está planificando más adelante, de aumento de producción definitiva de Alto Godoy y de aumento de canalización hasta esta zona. Entonces eso probablemente se va a conversar con más claridad el martes de la semana que viene. O sea, ustedes han pedido un de emergencia, una acción de emergencia, digamos, como paliativa de contingencia para ahora. O sea, ¿cómo hacemos ahora hasta tanto tengamos solución definitiva? Emergencia sería, yo voy a necesitar agua y yo salga corriendo con un balde. Bueno, no, claro. Claro, pero no puede salir corriendo con un balde de 1000 litros a cada casa. Pero pueden ver cómo tener un servicio razonable o aceptable hasta tanto de fondo tengamos una solución, que no haga falta nada más ni estar tan pendiente de cómo hacer para que el servicio te llegue. O sea, cómo distribuir entre muchos más usuarios del sistema esta carga o esta falta de agua, y no que siempre le toque al mismo polígono entre en la zona que estábamos marcando, que por ejemplo se hizo un arreglo de válvula, a todo el mundo entre el lunes y el martes le volvió el agua. Nosotros tardamos una semana para poder tener agua de vuelta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Falta nivel en Alto Godoy? Bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Falta flujo en el acueducto? Bueno, ¿cómo hacemos para, con alguna pequeña restricción, algunos otros barrios, lograr que estos queden surtidos? O sea, digamos, ponerse a laburar. Cuando tenés poco, vemos cómo distribuimos entre los muchos. Y no, esta barbaridad de que parece inexorable que la cenillita se tarde 2, 3, 5, 7 veces más que otros sectores en la espera del agua, entendiendo que es un derecho básico universal y por el cual pagamos, porque nosotros no nos dejan de cobrar cuando no tenemos agua. Exacto, eso pienso, la factura les debe llegar en tiempo y forma. Sí, por supuesto, no estamos planteando devolverme la plata, porque tampoco le quiero dar a la empresa la facilidad de decir, y bueno, si no me lo puedes brindar, devolveme. ¿Saben que termina eso? No, claro. Que el mes que viene te dejan descuento, pero tener 10 días menos al mes de agua todas las veces. Seguro. Bueno, y aparte justamente esto que vos estás hablando, ¿no? Justo este tema que vos estás hablando, Carlito, es los cánones que usan para algunos barrios que llegan a 5.000 pesos por, es bimestral, pero son 5 lucas que te llega la boleta, y el agua te la cortan igual a pesar de las 5 lucas. Seguro, si es el problema. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos para que esto quede atendido hasta tanto se pueda resolver de fondo? Porque no vivimos ni de promesas ni de buena voluntad, vivimos de que el servicio se obtenga y que todos armónicamente o como le queramos decir podamos de alguna manera acceder a un servicio a pesar de las dificultades. Yo entiendo que llegamos hasta aquí por muchas cosas, por muchos factores, crecieron los barrios, no hay una atención correcta de la red, o sea, han pasado muchas cosas por aquí, pero lo que hay que hacer cuando uno está a cargo de un servicio como este es atenderlo, resolver, no explicar todo el tiempo, porque nosotros nos pueden explicar, pero viste que cuando vos vas al baño y no hay agua, un día, 2, 3, 4, 7, y las explicaciones ya no te importan, no te alcanzan, no vas a ningún lado con eso, necesitas que las cosas de alguna manera queden surtidas, queden resueltas. Y eso es lo que fuimos a conversar. Por ahí esta gente pensaba que estos días se estaba hablando de que poco menos que esto eran actos opositores. Y nosotros decíamos, ¿cuál es el acto oficialista? ¿Que nos dejen sin agua 7 días? Pues decimos, no tiene nada que ver con eso. Simplemente una cuestión muy sencilla. No hay agua y las barriadas de esta zona espontáneamente se reunieron, se organizaron en la asamblea, que ya habíamos reunido por agua antes y por seguridad a veces, y bueno, empezaron a salir las propuestas, los cortes de calle, todo aquello para llamar la atención, porque estábamos en una situación realmente extrema. No podemos, cuando no tenés agua un día te querés matar, imagínate cuando no tenés agua una semana. Claro, aparte no solamente eso, Carlos, los niños, las personas mayores por el tema del golpe de calor, es un montón de problemas que esto conlleva. y sabemos qué pasa. Por ejemplo, entre diciembre del 2020 y marzo de este año, tuvimos como 40 días de corte. 40 días, por ejemplo, nosotros pasamos el año nuevo 2020, pero también la noche buena, la Navidad sin agua. O sea, como si fuera normal que vos, en esa fecha, en esa época, y con el valor que tienen todas estas cuestiones para lo que para la familia, para lo que fuere, y en pandemia no tuviéramos agua. No es normal, pasa, no es normal. No es normal que vos te falte uno, dos, tres días al año el agua. Imagínate cómo te falta 40 días en 4 meses. O cuando decimos, che, vamos a arreglar una válvula en la calle Belgrano, en la calle Buenos Urmer, y te devuelvo el agua dentro de 7 días. Claro. No podemos naturalizar lo extremo, lo ridículo, lo peligroso, lo barbárico. Digo, miren, hay que resolver, aquí hay que atender la necesidad de todo este sector. Y además, bueno, como creo que comentamos en alguna oportunidad también, llamabas para pedir un número de reclamo y te decían, no hay ningún reclamo en la zona. Claro. No hay ningún reclamo en la zona, en serio. Tenés 1.500, 2.000 familias sin agua y en una semana no tenía reclamo. Una cosa más, Carlito, que vos lo detallaste en un mensaje, te dan un número de reclamo para que vos puedas fundamentar, llamé a tal hora, en tal momento, con este número. Repiten los números de reclamo para bajar la cantidad de personas que han llamado. Eso se lo dijimos a Gallego, se lo pasamos en el escrito de hoy, lo denunciamos. ¿Cómo puede ser que algunos operadores dijeran, y cómo es el mismo problema, te damos el mismo número de reclamo? Pero ¿cómo hacen estadística? ¿Cómo seguís este tema? ¿Cómo administrativa y estadísticamente seguís lo que está pasando si a distintos usuarios le dan el mismo número de reclamo? ¿Cómo hace el EPAS para saber lo que está pasando? ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo hace para controlar? Si vos no das en cada caso un número de seguimiento. Entonces dijimos, acá como mínimo hay algo extraño, algo que está lindando lo absolutamente inconveniente, lo que no corresponde, y como fuimos con ánimo de acordar, de encontrarnos, de señalar que hay que hacer cosas y no ir a la guerra de entrada, pero no puede ser. No puede ser, es de lo más impropio que no tuviéramos en cada caso números, que se nos negara el problema que estaba sucediendo, como si fuéramos tontos, locos, marcianos, ¿eh? Claro, una vergüenza. Bueno, Carlos, agradecerte mucho la nota, agradecerte el espacio que nos diste, pues sé que estás muy atareado, y bueno, como decimos siempre, y sabés que es así, estamos a disposición.